Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese programa semanal que realizamos el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, con el único objetivo de entreteneros estos próximos 60 minutos que tenemos por delante. Para eso, preparamos una serie de secciones variadas, diversas, heterogéneas, con las que compartir con vosotros estos instantes. Por ejemplo, hoy en la sección Curiosidades os vamos a hablar de unas muy, muy antiguas, concretamente de Egipto. En serie, pues una que acabo de terminar de ver no hace ni una semana. Su título, Cadáveres. Tenemos además un híbrido entre en serie y friki canciones. Es un especial dedicado a La Mesías. ¿De qué va la historia? Pues mejor que estés atento al programa de hoy porque telita marinera. Aparte de eso, pues Ana Contreras nos va a leer un relato hecho con efectos desde diferentes puntos de donde ella trabaja. Cosa muy curiosa y que se han incorporado muy bien a ese breve relato que nos va a ofrecer en el día de hoy. Recuperamos aquellos maravillosos años recordando, o mejor dicho, reciclándonos algunos que ya tenemos cierta edad con los nuevos términos que la juventud emplea. Chispitas de humor no van a faltar, ni cómos ni porqués, y alguna que otra cosita que me dejo en el tintero, por ejemplo, letritas, con una que está muy, pero que muy de actualidad, pero eso sí, le damos nuestro toque especial. ¿Que estás intrigado por saber algo más de lo que te he contado? Pues sigue aquí con nosotros durante estos próximos minutos para disfrutar de este, vuestro programa. Comienza ya Momentos Compartidos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Hola a todos. Hoy os vamos a contar unas cuantas curiosidades relacionadas con las pirámides. Puede que algunas os resulten conocidas, otros no tanto. Y bueno, aquí comienza Vicky hablando sobre algunas que os seguro os van a resultar muy interesantes. Bueno, pues sí, ahí lo has dicho, Ana. Yo vengo a hablaros de uno de los grandes misterios. ¿Quién construyó la primera pirámide? La necrópolis de Saqqara, al sur de Menfis, es el primer gran lugar de enterramiento egipcio. La monumentalidad del conjunto se ve realzada por la pirámide escalonada que lleva el nombre del rey o faraón de Egipto que ordenó erigirla, Zoser, segundo monarca de la tercera dinastía y el imperio antiguo. Se cree que la pirámide fue erigida en 2650 a.C. y que su arquitecto principal fue el mítico Imhotep, mago y sacerdote del dios Ra, además de reputado médico que sería venerado durante milenios, hasta el punto de convertirse en una divinidad popular en el mundo greco-romano. La grandeza del recinto de Saqqara Zoser, 11 cámaras funerarias, pórtico de entrada, sala de coronación, un pabellón real, un palacete y otros edificios administrativos y almacenes. Sorprende aún más por el hecho, inaudito entonces, de que se emplearon en su construcción toneladas de piedra caliza y no ladrillos de adobe, como era común. Por ello, ha resistido el paso del tiempo y la erosión, y aunque superada en majestuosidad por la pirámide de la cuarta dinastía, sigue fascinándonos con sus misterios. Así que, ya sabéis, no os quedéis sin verla. Muy pronto podremos viajar y disfrutar de esta y otras maravillas. Y Merche, cuéntanos qué otros misterios hay en estas construcciones. Bueno, pues la pregunta es, ¿existe una cámara secreta debajo de la esfinge o se trata solo de un bulo? Pues vamos a ver si lo adivinamos. La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más enigmáticos de todos los tiempos. Esta gigantesca escultura se construyó durante el siglo XXVI a.C. como parte del conjunto funerario del faraón Kefren y sigue guardando muchos secretos. No obstante, la existencia de una supuesta cámara secreta bajo ella, algo con lo que se ha venido especulando desde hace mucho tiempo, es solo un falso rumor. El interior de la esfinge se exploró minuciosamente cuando se procedió a su restauración en la década de 1990. Entonces se usaron dispositivos capaces de detectar posibles cavidades o criptas, pero no se encontró nada. Otra de las hipótesis, hoy descartada, sostiene que la estatua tendría en realidad muchos más años, debido a que la erosión pluviosa que presenta el cuerpo no se dio en Egipto después del año 10.000 a.C. Pero se ha demostrado que hacia 2.000 a.C. hubo en la zona precipitaciones torrenciales. Y bueno, ahora nos vamos con Ana a Japón. Pues sí, nos preguntamos si es cierto que hay pirámides sumergidas en Japón. Y es que la curiosa disposición escalonada de unas transformaciones rocosas submarinas cercanas a la isla de Yonaguni, en Japón,

Por lo general, tocar las narices, vamos. Start living en inglés significa viviendo y se utiliza para decir que estás alucinando, que no te crees que está pasando, que estás realmente impresionado. Vaya, que todo esto que te encanta. Salseo. Esta palabra es graciosa. La RAE define salsear como entremeterse, meterse en todo. Cuando un grupo de personas hay salseo, es que hay cotilleo, discusiones, hay un poquito de todo. Esta expresión se utiliza mucho en YouTube. De hecho, en esa plataforma hay canales dedicados exclusivamente al salseo. Es decir, a comentar la vida y los conflictos que surgen entre los youtubers. Sipeo. Este vocablo es definitivamente uno de los más extraños. Procede de la palabra inglesa relationship y se usa para referirse a la aspiración de que dos personas se emparejen. Vaya, lo que viene siendo hacer de Celestina, diría yo. Fantasía. La generación Z suele utilizar la palabra fantasía para referirse a aquello que le encanta o que es perfecto. Por ejemplo, escuchar la radio ya no mola, ahora es una fantasía total. Y hasta aquí, oyentes, que ya no me da la live para más. Hasta la próxima, y ya sabéis, si no puedes con el enemigo, únete a él. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hoy os voy a hablar de por qué hay que caminar. Desde luego creo que a estas alturas es más que evidente que el ejercicio físico es necesario y por si a alguien le queda alguna duda, hoy os voy a recordar todos los beneficios que aporta simplemente el caminar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Por ejemplo, en esta época tan complicada voy a empezar por algo que nos viene bien a todos, el motivo económico, y es que caminar es gratis. Además, es fácil y suave para las articulaciones. Se sabe que las personas que caminan tienen menos grasa corporal, que reduce el riesgo de coágulos en la sangre, ya que la pantorrilla actúa como una bomba sanguínea contrayendo y bombeando la sangre desde los pies y las piernas hasta el corazón. Bien, pues digamos que caminar mejora la circulación, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, también frena la pérdida de masa ósea en personas con osteoporosis. Y si os parece poco, os diré que caminar también mejora el estado de ánimo, fortalece los músculos, tonifica las piernas e incluso los músculos abdominales. También mejora el sueño. La respiración aumenta su ritmo haciendo que el oxígeno viaje más velozmente a través del torrente sanguíneo, ayudando a eliminar productos de desecho y a mejorar el nivel de energía y la capacidad de sanar. También disminuye la pérdida de memoria, sobre todo a medida que pasan los años. Se asocia menor pérdida a las personas que caminan habitualmente, reduce el riesgo de Alzheimer y otros tipos de demencias. Así que este es el por qué hay que caminar habitualmente y creo que motivos no nos van a faltar. Así que venga, animaros que vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerán. Ya sabéis, menos remordimiento y más paseo. Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. ¡Coco!

a tu amor, a tu amor, amor, no, no, no, no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. En serie. En serie. En serie. Hoy, queridos oyentes, os quiero hablar de una serie nada original, ya que, bueno, nos recuerda enormemente, si la veis, a series como Dark, o ya, remontándonos en el tiempo, a Perdidos, por sus continuos viajes y cambios en el tiempo, pero que, sin embargo, yo la considero lo suficientemente concisa y adictiva para enganchar al público. Si a eso añadimos que es una serie cerrada en una temporada y con un final más o menos digno, yo creo que tiene todos los ingredientes necesarios para hablar de ella. Así que apuntar este nombre, Cadáveres. Sus 8 capítulos, que rondan la hora de duración, se basan en la novela gráfica de DC Vértigo, Bodies, cuya traducción literal serían cuerpos, pero aquí han decidido llamarle, como os he dicho al principio, Cadáveres. En Netflix, por cierto, que es donde se puede ver esta serie. 4 detectives en distintas épocas investigan el mismo cadáver aparecido en el mismo lugar. No eres la primera gente que descubre el cadáver de Defoe. El inspector Hillinghead en 1890. El sargento Whiteman en 1941. La sargento Hassan en 2023. Y la sargento Maplewood en 2053. Se lo voy a contar todo. No se lo va a creer. Los 2 primeros hombres, las 2 últimas mujeres, que encuentran a Elias Mannix directamente relacionado con una bomba que puede estallar en el centro de Londres. Tal y como me ocurrió con Dark, cuesta al principio, cuesta seguir el hilo del enrevesado argumento y darte cuenta de que algunos protagonistas viajan en el tiempo para tratar de cambiar el fatídico final, que parece inevitable. Así que si no estáis muy pendientes de la trama, si os medio dormís en mitad de la serie, es posible que os perdáis y no sepáis muy bien quién es quién. Así que es una de esas series que se sigue y hay que seguir muy pero que muy atentos. Eso sí, os ayudo. Una pista para despistados es que desconfiad en todo aquel que pronuncie la frasecita "sepa que se le quiere" o similar, porque esos no son de fiar. A las 6 de la mañana, el 10 de septiembre, un hombre fue asesinado en Long Harvest Lane. No hay ninguna coincidencia en nuestra base de datos, ni ADN guardado, ni huellas. No se ha encontrado ningún casquillo de bala, ni orificio de salida. Eso es imposible. El el asesino está ahí fuera. Ha descubierto algo, ¿verdad? Yo destaco al margen de la ambientación porque, bueno, al final son los mismos lugares en diferentes épocas, en diferentes siglos incluso. Yo destacaría la trama, que poco a poco va dejando caer pistillas de lo que parece ser en un principio un simple asesinato y que acaba convirtiéndose en una conspiración que va más allá de los 150 años en el tiempo. Esas pistas producen unos giros en tu apreciación de ciertos personajes y se incrementa así mucho más el interés del espectador cuando ves poco a poco la relación que se acaba forjando, ¿no?, entre esos diferentes investigadores de diferentes momentos y épocas y las pistas que ellos mismos van dejando unos a otros para averiguar la verdadera razón del suceso. Te has metido en un agujero negro, Shahara. No te puedo seguir. Explíqueme qué está pasando. El cadáver del pasado, el presente y el futuro del otro. Y sinceramente, no quiero contar más de esta serie porque sería destriparla. Y es una serie que hay que degustarla poco a poco, capítulo a capítulo. Y quitaros el placer de ir desmanejando ese enrevesado final, pues no tendría ninguna gracia. Así que quedaos con esto. Es una serie adictiva, corta, y aunque nunca se sabe, porque pueden tener siempre series de éxito, segundas o terceras partes, toda la trama de esta primera parte, 8 capítulos, se cierra con complacencia para el espectador. Así que recordad, si os interesa una serie de fin de semana, para verla de un tirón prácticamente, esta es la vuestra, Cadáveres. Tengo un hombre muerto con herida de bala en la cabeza. No puede ser. La verdad. Es difícil de entenderlo. Se lo voy a contar absolutamente todo. ¡No! No se lo va a creer. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Pues allí estaba yo. No sabía cómo había llegado, pero me despertó el canto de unos monjes. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Me incorporé y un buen hombre me dio un vaso de agua. Me la bebí y le pregunté por cómo había llegado hasta allí. Poco me pudo decir. Me había encontrado en un prado que quedaba cerca, donde cantaban los pajaritos y se respiraba paz, por lo que él me dijo. Entonces recordé que había salido a dar un paseo por la mañana. Escogí una ruta que me llevaba por la montaña, a través de infinitos árboles cuyas hojas, al estar en otoño, estaban en el suelo, crujiendo en cada uno de mis pasos. Ahora empiezo a recordar. Sí. Era un día muy bonito, brillaba el sol. Había llegado a esta zona un par de días atrás, en un autobús de línea que circulaba por diferentes pueblos al pie de las montañas. Recuerdo perfectamente el sonido del motor, rugiendo impaciente a los pasajeros que subían o bajaban en cada uno de los pueblos. Qué tranquilidad sentí cuando comenzó a reinar el silencio. Después de varios días viajando, lidiando con el estridente sonido de los coches o el murmullo de las personas que pasaban a mi lado en la estación, metidas en sus conversaciones, cuya voz tan solo oía, pues no lograba entenderlas. Aunque disfruto oyendo a la gente que va hablando de sus cosas, no me interesan sus palabras ni mucho menos, pero me gusta imaginar qué sucede en sus vidas. Y bueno, así llegué hasta aquí, paseando y disfrutando del paisaje. Al estar pisando el suelo cubierto de hojas, debí tropezar con alguna piedra y perder el conocimiento. Y aquí estoy, al lado de este buen hombre que me ha curado y cuidado hasta que he recordado quién era. Chispitas de humor. ¿Qué hacen tus gafas en la olla? En la óptica me dijeron que eran de pasta, ¿y por probar? Eres gilipollas. ¿Por? Porque no les has echado sal. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. Y Robinson Crusoe dice, y lo atropellaron. ¿Cómo se llama hacer dieta en chino? Quita kilito. Quita kilito. ¿Y cómo se dice en Sudáfrica? No, mopongo. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre está cambiando de tema. ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón? En que cuando se marchan, se queda una buena tarde. Mi vecino es músico. ¿Y qué toca? Los huevos. ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube? Chubascos. Jesús. ¿Qué tal la última cena? ¿Salió cara? ¿Qué va? ¡Salió cruz! ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrar el pánico. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? El pingüino, porque está en blanco y negro. Chispitas de humor. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Queridos oyentes, lo que viene a continuación yo no sé muy bien si debería estar en nuestro apartado en serie, sección dedicada a hablar precisamente de series de televisión, o aquí, en la friki canción, porque, bueno, ¿cómo decirlo? Es un híbrido de ambas que se ha viralizado gracias a la pericia de los Javis. Pero vayamos por el principio. ¿Os suena a todos vosotros un grupo que se hacía llamar Flos Mariae? Amén. Pues sí, como habéis podido escuchar, digno tema de pertenecer a esta nuestra sección, las friki canciones. Las Flos Mariae hasta tienen su hueco en la Wikipedia. Fue un conjunto español de música cristiana conformado por siete hermanas de la familia Bellido Durán, grupo musical activo entre 2013 y el 2021 con un estilo... Pues sí, ese mismo que habéis escuchado y que las hicieron referentes de memes y friquismo. Y de repente, en 2023, ¡pum!, en redes sociales, empezamos a escuchar cosas como esta. Querido creyente, querido seguidor, hola. La corrupción es sucia y una sociedad corrupta apesta. Stella Maris Music quiere limpiar el mundo y salvar la humanidad. En el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. La música de Stella Maris ilumine tu camino. Síguenos. Síguenos. Esto es La Alcantarilla. Ten fe, esta alcantarilla nos conduce al cielo. nos conduce al cielo. Acompáñame. Canta, canta, canta, canta, créeme, sígueme, ten fe. ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Un nuevo grupo católico inspirado descaradamente en las Flos Mariae? Bueno, pues sí, por ahí iba la cosa, pero son algo más. Muchos creyeron firmemente que se trataba de un grupo de verdad, cantando canciones religiosas, hasta que comenzaron a fijarse un poco más cerca en ellas. Oye, ¿cómo se parece esta chica a esa, la bailarina de Rigoberta Bandini, la de la teta? O, oye, esta otra es idéntica a Maya. Sí, hombre, sí. La que nos representó junto a Alfred en Eurovisión, aquella pareja de OT que estaban tan, tan enamorados y que luego cada uno fue por su lado. Y así fue como poco a poco se fue descubriendo el pastel. O mejor dicho, la Mesías. Armarios con sábanas nuevas y limpia el baño. ¡Ja! Como os comentaba antes de disfrutar de La casa huele a gloria, La Mesías es la última aliada de los directores de Paquita Salas, Viva Navarrete, por cierto, que es mi pueblo, o La Veneno, una nueva serie de 7 capítulos inspirada en las Flos Mariae. En ella aparecen rostros tan conocidos como por ejemplo el de Albert Pla, actor y cantante, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Cecilia Roch y hasta Rosy de Palma. Se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián y actualmente se puede ver en Movistar Plus. Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Un poco de ti. Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo. Y algún día todos hablarán de nosotros. ¿Es tu mundo mejor? ¿O te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre? Deciros que La Mesías es un thriller familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte como única vía de escape del terror. La serie cuenta con más de 170 personajes en un arco narrativo que nace en los años 80 y que termina en 2013. Memoria. ¿Recordáis la fecha que os dije anteriormente que las Flos Mariae se separaban? Efectivo Wonder. Parte fundamental de la serie es la música y por ello parte de este elenco proviene precisamente de ese mundo. Por ejemplo, tenemos a Cristina Rueda, que participó con 16 añitos en Operación Triunfo y que posteriormente lo hizo en La Voz y también en varios musicales. Lógicamente, de Amaia Romero creo que no es necesario comentar mucha cosa. Todos la conocemos y además es posiblemente la cara más visible dentro de estas jóvenes o la más reconocible. Pero hay otra cara, la de Mabel Olea, que también yo creo que sonaba más de uno. Es bailarina y saltó a la fama junto a la prima de Rigoberta, por ser las dos las bailarinas de aquella pedazo canción que nos pudo representar en Eurovisión llamada Ay Mamá. Y algo menos conocidas, o prácticamente desconocidas, son Valeria Collado, Ania Guijarro y Sara Roch, todas ellas actrices. Te agradezco, Señor, por todas las flores divinas que crecen en mi jardín. Le doy gracias a Dios, a Jesús y a la Virgen María. Le doy gracias a Dios, a Jesús y a la Virgen María. Te agradezco, Señor, yo soy tu fiel jardinero y cuido de semilla y mamá fue la maceta. Papá puso la semilla y mamá fue la maceta. Yo la riego cada día, oh milagro de la vida. No verás flores más lindas que las de nuestra familia. Cecilia, la más linda, como blanca margarita. Ay, no es como una petunia que nos alegra la vida. Venida de Nazaret, es como una rosa de y un jazmín. Sea feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad. Tengo que confesaros que no he tenido oportunidad de ver aún la serie, pero os juro que siento cierta curiosidad por ese buen marketing que hace que mucha gente, todavía después de que hay bastante información acerca de la serie, piense en redes sociales que Estela Maris es un grupo real. Eso sí, con miles de seguidores y éxitos como este tema, con el que voy a cerrar esta pequeña sección. Nuestra sección hoy, friki canción en serie juntitas. Que lo disfrutéis. Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. Estela Maris. Si estás perdido, Estela Maris. Si te sientes solo, Estela Maris. Más solo que un piojo, Estela Maris. Hablando con un coco, Estela Maris. Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, Estela la la la la la la. Nunca te perderás siguiendo a esta estrella, es un GPS gratis. Estela Maris, GPS gratis, Estela Maris, Estela la la la. Pronto vas a llegar más rápido.

pues se quedara sin luz en más de una ocasión, tres en concreto, que fueron las veces que intentamos grabar ese programa y no se pudo realizar. Y una vez que ya hemos cogido este ritmo de la nueva temporada, pues he dicho, chicos, chicas, ¿qué os parece si recuperamos ese programa especial que ya teníamos medio preparado? Así que la semana que viene vamos a trabajar en él y a ver si muy pronto os lo ofrecemos. Un especial dedicado al humor que espero y deseo os guste, porque está hecho con mucho curro, mucho trabajo y mucho cariño. Y por supuesto, con mucho humor. De todos modos, la semana que viene volveremos con las secciones habituales, porque de momento el especial tiene su trabajo y hay que ir piano piano. Y nada, si os ha gustado, insisto, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, nos volvemos a encontrar. Que paséis una estupenda semana y, si Dios quiere, dentro de 7 días, aquí estaremos de nuevo. Besos. ¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir un corazón, una razón? Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.